No muevas nunca ni un dedo meñique del pie izquierdo de tu pierna triste. Una revolución debe ser a los 20. Es supernumerario a los 50. Es superfluo siempre al final, pues la juventud, diosa colibrí, dura en su levitación afanosa un semiparpadeo del ojo de Brahma. Somos hijos rencorosos de Rödinger, chapoteando en el barro de la vulva de la muerte, soñando la eternidad futura o povo en el nirvana. Ya estamos muertos, bien jodidos al vivir este tecoachí sin fin y breve al mismo tiempo. La espuma de la nada, amén nada, se acrece en mi copa de shot, mientras asimilo a quien olvidaré mañana. Nunca haría una peli en Hollywood para ridiculizar a los nazis. Nunca fui un agraciado ni para las entidades que gobiernan la siesta. Nunca a la KGB. Espero el fin, el putu, con las mismas ganas que el galleta cuartel de la vida.